podría ser peor. Sin duda, uno de los temas de la mañana es lo que tirábamos en los títulos. Lo de Leo Gutiérrez, que ayer fue internado en la clínica Favaloro por una arritmia cardíaca, cosa que lo va a marginar del preolímpico de Mar del Plata. Dentro de un rato vamos a hablar con un especialista en el tema, porque nosotros no sabemos nada. En realidad se podemos inventar, la gente te cree o cualquier cosa. Los medios siempre tenemos la razón de todo. Porque los medios tenemos la razón, es cierto. Vamos a hablar con el director del cardiológico, el doctor Vallejos. El Grillo. ¿Cómo le va, Vallejos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué es una arritmia cardíaca, doctor? Bueno, para entender qué es una arritmia, primero tenemos que saber que el corazón tiene un ritmo normal que está comandado, digamos, toda su actividad eléctrica por un conjunto de células especializadas que tienen una actividad eléctrica específica que orquestadamente está dirigido y organizado de tal manera que, bien vale la comparación, eso es como una orquesta, donde hay un director de orquesta y a partir de allí manda las órdenes para que los que están integrando esa orquesta al compás puedan ir ejecutando la melodía. ¿Cómo habrás ganado minas en la facultad, Grillo, con todo ese verso? Qué increíble, ¿eh? En definitiva, contame, ¿cómo se puede solucionar un problema de una arritmia? Mira, yo creo que lo importante es que primero entienda cómo se desorganiza esto. Claro. Si de repente estamos comparándolo a una orquesta y la orquesta viene tocando al compás la melodía, la melodía sale con una armonía que es audible como justamente algo gustoso. Pero si de repente el violinista empieza a desafinar o empieza a estar fuera de tono, entonces aparece dentro de esa melodía algunas notas que salen a destiempo. Uh-huh. Eso es equivalente en la actividad eléctrica del corazón como un tipo de arritmia. Pero de repente puede ocurrir que el caos total y que nadie responda al director de la orquesta y cada uno toque por su lado, y verdaderamente lo que menos podemos escuchar es una actividad armónica, y entonces allí sí se produce una arritmia total y desorganizada del corazón que podría llevar a conducir a la desaparición de la orquesta. Eso es verdaderamente la arritmia más maligna, la arritmia que puede llegar a producir un paro cardíaco. Yo no sé, doctor, si usted estará al tanto del caso del deportista, de Leo Gutiérrez, que sufrió una arritmia anoche, sabe qué tipo de arritmia es la que sufrió él. Claro. De acuerdo a ahora que hicimos esta introducción, digamos, y de acuerdo a lo que tuvo este deportista, hay que entender lo siguiente, digamos. Las arritmias se pueden originar en diferentes lugares del corazón. Algunas se originan en la parte alta del corazón, que son las aurículas, y otras se originan en la parte baja del corazón, que son los ventrículos. Entonces, a las primeras se llaman arritmias supraventriculares, porque están arriba de los ventrículos, y a otras se llaman las arritmias ventriculares. Haciendo una manera resumida y didáctica nada más, las arritmias que se originan en el ventrículo pueden ser las potencialmente más graves. Y las arritmias que se originan por arriba de los ventrículos, es decir, las supraventriculares, son las arritmias que habitualmente tienen menos afectación pronóstica. Esa es la que tuvo Gutiérrez. Exactamente, esa es la que tuvo. Obviamente que algunas de estas arritmias también pueden provocar riesgo de vida. Y entonces, en esos casos, obviamente dependen de varias circunstancias. Pero en un corazón sano, como es la que habitualmente ocurre, para presentarse una arritmia supraventricular, que es la que justamente tuvo Leo, el basquetbolista Leo González, creo que es, ¿no? Leo Gutiérrez, justamente se produce en un corazón absolutamente sano. Entonces, eso ya es un buen pronóstico. Digamos, y sin antecedentes tampoco. Exactamente, y justamente ocurren en ese tipo de personas. Personas que en su vida habían tenido ni siquiera una palpitación y de golpe aparecen debutando con este trastorno del ritmo. Yo conozco gente que ni siquiera sabía que tenía corazón y salen teniendo un problema. Ah, no, esos son más graves, ¿eh? Esos son más graves. Esos son casos excepcionalmente graves. Doctor, le hago una pregunta. ¿La gente alta es más tendenciosa a tener problemas cardíacos? No necesariamente, no es así. En realidad hay algunas anormalidades, como la tuya, digamos, que... Es una normalidad. Son casos excepcionales. También, digamos que tienen algunas alteraciones, o sea, el longilíneo, así se llaman las personas que son flacos y altos, tienen alguna tendencia a tener, digamos, anormalidades que son muy características, digamos, anormalidades de la aorta, algunas variantes especiales de enfermedades que no vinculan directamente al corazón, pero sí a sus válvulas, y entonces eso sí se asocia más frecuentemente. Tal vez los que tienen cuello corto son los que tienen más tendencia a tener enfermedades coronarias, por ejemplo. Y pero... no tiene cuello, por ejemplo, ¿qué hacemos? No, esa es otra cosa. Bueno, en realidad lo que tendríamos que tratar de explicarle a la gente lo que le pasó a los basquetbolistas, esta arritmia que se origina en la parte alta del corazón, habitualmente, como les decía, es muy molesta pero poco grave. Pero poco grave no significa que no la pueda matar. En realidad, lo que sí es bueno es el pronóstico terapéutico que tienen estos pacientes. Porque existe un método que habitualmente cuando lo requieren ese tipo de tratamiento, que puede curarlos definitivamente. En cardiología hay muy pocas cosas que se puedan curar definitivamente. Bueno, esta es una. Porque algunas veces esta arritmia se origina porque hay un cablecito de más. Es decir, una estructura que hace un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, en la parte alta del corazón, y hace acelerar, cuando entra ese cortocircuito, hace acelerar el corazón a 150, 180, 200, hasta 300 por minuto. Y entonces, ese cablecito de más se entra con un catéter hasta ese lugar. Imagínense que esto es un procedimiento verdaderamente de altísima complejidad. Uh-huh. Aquí en el instituto se hacen prácticamente todos los días este tipo de procedimientos. Se cuenta con un equipamiento muy muy especial y de... Es decir, doctor, es decir que se puede curar, pero a través de una intervención quirúrgica, no así con no es farmacología. No es un procedimiento endovascular, digamos. Uh-huh. Y entonces no es que le abren el pecho para operarlo de esta arritmia, sino que en realidad entran con un catéter hasta el lugar donde se produce la arritmia, que es un pequeño cablecito, y por llamarlo de alguna manera para que la gente entienda, en ese lugar puntual del corazón que es milimétrico, que ellos van mirando desde afuera por registros gráficos de la actividad eléctrica del corazón, van mirando, cuando están arriba de ese cablecito, en ese lugar emiten una radiación y cortan el cablecito, por llamarlo de alguna manera, y eléctricamente queda anulado ese cablecito. Entonces, de esta forma se cura en un 95% de posibilidad, o 98% en algunos casos, de posibilidades de éxito. Ese paciente queda curado para siempre. Eso siempre y cuando se detecte ese circuito como un cablecito extra. Existen otros mecanismos, yo no estoy generalizando, digamos, hay que ver bien cuál es el tipo de arritmia que se originó en la parte alta del corazón de este deportista, y de acuerdo a eso, obviamente, será la conducta terapéutica que se va a emplear, ¿no? Pero todo esto depende fundamentalmente del tipo de arritmia que es. Pero si uno tuviera que tener un pantallazo general, tendríamos que resumir diciendo, en primer lugar, las arritmias que se le produjeron, la arritmia que tuvo esta persona se produce generalmente en gente sana, con corazón absolutamente normal, que habitualmente tienen buen pronóstico. Ajá. Y que se pueden curar. ¿Y hay forma de prevenirlo a esto, doctor? Ninguna. ¿Y cuáles serían los síntomas de una arritmia y qué debe hacer uno? Palpitaciones. Habitualmente el síntoma capital de esta persona es que sienten que el latido del corazón se empieza a acelerar. Claro. Y entonces comienzan a percibir, normalmente cualquiera de nosotros no sentimos los latidos de nuestro corazón. Uh-huh. Entonces cuando se empieza a hacer ostensible el latido del corazón, la gente lo refiere como que me late el corazón, y eso es equivalente a una palpitación. ¿Y ahí qué hay que hacer? Ahí hay que consultar habitualmente. Hay algunas veces que el latido de las palpitaciones pueden ser percibidas porque estoy ansioso, porque hay algún motivo que me desestabilizó, me asusté, etcétera. Y entonces en ese momento yo estoy sintiendo los latidos de mi corazón, o porque corrí mucho, hice un esfuerzo. Y entonces, bueno, en ese momento eso no tiene significancia estadística, pronóstica ni gravedad. Claro. Pero en otros casos, cuando el latido del corazón empieza a acelerarse sin nada de esto que estoy diciendo, y es muy rápido, y me empieza, aparte de producir esta percepción del latido, me empiezo a sentir que me falta el aire, o me empiezo a marear, o me empieza a doler el pecho, bueno, esas condiciones son las que nos tienen que llevar alarmado, digamos así, a la consulta con la mayor brevedad posible, ¿no? Doctor, cambiando así el ángulo de información, el uso del Viagra, ¿puede llegar a traer consecuencias cardíacas peligrosas? Sí, sobre todo cuando no están bien indicados, digamos. Uh-huh. Habitualmente, obviamente, hay muchas personas que pueden tener complicaciones por utilización del sildenafil, así se llama el fármaco, uh-huh, porque no están, digamos, capacitados para realizar ese esfuerzo físico. Fíjate vos que ese remedio se descubrió casi, digamos, de casualidad, porque se está investigando justamente para el corazón, y que el mecanismo que se está investigando es que era un vasodilatador, y justamente cuando se descubre que en realidad tiene mucho más capacidad vasodilatadora selectiva en las estructuras penianas, y entonces por eso producía en el mecanismo normal de la erección facilitación para que eso ocurra, y de esta forma se vio que tenía mucho más capacidad para proteger la vida sexual que protegerlo al corazón. Dijo pero, eureka el tipo que descubre. ¿Cómo? Eureka, dijo el tipo que descubre esto. Sí, en realidad sí, habrá dicho así. Doctor, y volviendo al tema de lo otro, de la arritmia, ¿no? Esto se dio en el caso de un deportista que estaba en plena preparación para un torneo. Sí. ¿Pudo haber influido la sobrecarga física y muscular del entrenamiento? Algunas veces sí pueden gatillar, estas arritmias se pueden gatillar por condiciones de estrés o por condiciones que tienen que ver con un entrenamiento importante, digamos, pero no necesariamente, o por café o por alcohol, etcétera. Estas arritmias se pueden gatillar por eso, pero no necesariamente tienen factor desencadenante. Muchas veces ocurren espontáneamente. Bien, doctor, 25 años latiendo con corrientes del cardiológico, lo queremos saludar y felicitarlo justamente porque la semana pasada justamente estuvieron cumpliendo 25 años en el instituto. Así que bueno, nuestras felicitaciones y gracias por atendernos siempre que lo requeramos, ¿no? Bueno, no, como siempre estamos a disposición y ojalá que lo que uno pueda decir para tratar de ilustrar alguna situación particular pueda servir a la gente. Bueno. Un abrazo, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Doctor Vallejos, del cardiológico, explicando un poco lo que le pasó a Leo Gutiérrez, ¿no? Una arritmia supraventricular, que es aquellas que se da en corazones sanos. Se puede curar hasta en un 98%, pero es muy difícil prevenirlas porque aparecen cuando uno menos lo espera. De 13 a 15, podría ser peor. En el aire.